Era una tarde de otoño en la tierra de Halloween, y el aire todo lo helaba. A la luz de la luna, un esqueleto se sentó solo en la cima de la montaña. Él era alto y delgado, con un murciélago de corbata. Estaba cansado y aburrido en la tierra de Halloween, donde todo era siempre lo mismo. Estoy harto de asustar, del terror y del miedo. Estoy harto de ser algo que haga ruidos en la noche. Estoy aburrido de acechar con mi horrible mirada, y mis pies duelen de bailar esos bailes de esqueleto. No me gustan las tumbas y necesito algo nuevo. Así comienza Personas. Bueno, pues muy buenas tardes, noches a todos y todas las que en este momento estáis escuchando La Irola Irratia, la radio libre de Bilbo, a través de la 107.5 FM, porque estamos en riguroso directo, o vía streaming a través de lairolairratia.org. Os damos un saludo cordial a todos y todas nuestras radio escuchas, y también aprovechamos para saludar a la gente de Radio Almaina, que está emitiendo los programas de Personas allá en Granada a través de la 88.5 FM, por si vais algún día por esas tierras andaluzas, o vía streaming en su en su página web radioalmaina.org, la radio libre de Granada. Bueno, pues hoy es un programa un tanto especial, pues ya que es el último de este 2019. Y la idea es parecida a lo que hemos venido haciendo en los últimos años con el último programa de cada año, que es, pues, precisamente, pues, tratar de pasárnoslo bien nosotras, y que vosotras, las que nos escucháis, pues también lo paséis bien. Hoy está con nosotros Carla. Carla, hola, Carla. Caixo a todas. Buenas noches. Hoy nos acompaña en este último programa del año. También está Igor, también está Aitor, como siempre. Apa, chicos, ¿qué tal? Apa, Egunon. Apa, Gabón. Uy, Gabón. Gabón. Bueno, y también desde aquí, aprovechando que es el último programa del año, pues queremos recordar, ¿no? Antes de entrar en harina, por así decirlo, pues queremos recordar a todas las personas y los colectivos que han pasado por personas, por aquí, por los micrófonos de La Irola Irratia. Pues queremos recordarlos a todos y a todas. No sé si digo nombres, porque igual me olvido de alguno o alguna, pero bueno, agradecidos porque estuvieron con nosotras en el 2019, y que esperemos que el próximo año, el 2020, pues también estén con nosotras, ¿no? En los micrófonos de La Irola, en los micrófonos de Personas. Eso es, pues ha sido un placer tener a muchas de las personas que han pasado por aquí a contarnos sus experiencias, y esperemos que en el 2020 pues podamos contar con ellas otra vez. Porque esperamos estar aquí en el 2020 y hacer un montón de programas más, ¿no? Hombre, estaremos en el 2020, ¿no? Bueno, esperemos. Con sorpresas. Bueno, salvo sorpresa, pero esperemos que no, esperemos estar. Bueno, pues comenzamos, ¿no? Boys and girls of every age, wouldn't you like to see something strange? Come with us and you will see. This is our town of Halloween. This is Halloween, this is Halloween. Pumpkins scream in the dead of night. This is Halloween, everybody make a scene. Trick or treat, tell the neighbors on the diaphragm. It's our town, everybody's free. This town of Halloween. I am the one hiding under your bed. teeth ground sharp and the eyes glowing red. I am the one hiding under your stairs. Fingers like snakes and spiders in my hair. This is Halloween, this is Halloween, Halloween, Halloween, Halloween, Halloween. In this town we call home. Bueno, seguro que a muchos, a muchas les puede sonar esta canción, ¿no? Tan, tan mítica. Pues es que precisamente, pues en este programa, pues queremos despedir el año con algo un poco más lúdico. De hecho, no vamos a hablar de una persona de carne y hueso. Bueno, carne no tendrá, pero huesos vaya que sí, es huesudo el personaje que traemos hoy en a personas. Para despedir este 2019. Es uno de esos personajes de ficción más conocidos de Halloween, precisamente, y además la canción algo decía. Pero es que también lo podemos asociar a la Navidad, ya que se hizo famoso en una de las películas de Halloween más emblemáticas de todos los tiempos, y que también fue y es popular en diciembre, como lo es Pesadilla antes de Navidad, como se conocía por estas tierras, o El extraño mundo de Jack, como se conocía en Latinoamérica. Hoy en Personas, pues vamos a dedicar este último programa del 2019 ¿a quién? A Jack Skellington. O Skellington. O Skellington. A Jack. O a Jack. Jack. Que son... Jack. O sea, no confundir con Jacks. Extraños. O sea, simplemente Jack. No, si no, vamos a hacer un poco el ridículo. Básicamente por eso. Como solemos ver en los diferentes libros, ¿no? De ahora en adelante, Jack Skellington es Jack. Jack. Pues bueno, Jack, elegante y distinguido, modesto y sensible, inconformista, idealista, obsesionado. Jack Skellington es un vivaz y carismático caballero. Siempre está buscando hacer nuevos amigos. Pero generalmente asume que los otros pues también quieren ser sus amigos. A pesar de tener un buen corazón, Jack a veces se encierra demasiado en sí mismo, alejándose de su entorno. Tiene tendencia a enfrascarse en una idea, excluyendo cualquier otra opinión, y siempre trata de llegar hasta el fondo de la misma, haciendo lo que sea para comprobar sus teorías. Por eso es que Jack, como todo arquetipo, tiene muchas lecturas, más incluso de las que el propio creador creyó, y en algunos casos estas pues no son tan benévolas. Pero en este último programa del año de Personas, pues también vamos a hablar, por supuesto, de la película, como antes mencionamos, Pesadilla antes de Navidad, de ahora en adelante, para no liarnos, una película que desde hace tiempo pues nos viene rondando la cabeza. Podemos citar a alguno de esos singulares personajes como el protagonista de hoy en Personas, Jack. Entre otros personajes de la peli, pues están Sally, el perro fantasma llamado Zero, el alcalde de la ciudad de Halloween, el doctor Flinkenstein, el famosísimo Oogie Boogie, que es el villano central, entre otros. Pesadilla antes de Navidad es una obra escrita por Tim Burton y dirigida por Henry Selick. Así que nada, os animamos pues a que nos acompañéis en este último programa del año del 2019, que esperamos pues sea divertido, ameno e interesante, tanto como la vida del propio Jack. Bueno, a Jack Skellington lo conocíamos, ¿no? Sí, algo habíamos oído, ¿no? ¿Sí o no? Para mí es un mítico. O sea, ya no... Se ha crecido con él y me ha parecido como siempre el villano, no villano, guay. Y ya está. Yo también tuve mi época emo, entonces era como muy referente también. Muy emo, gótico, ¿no? Sí, muy gótico, muy tal. Y bueno, me hace ilusión que el programa vaya... De hecho, de este personaje, así que por eso estoy aquí. Hombre, yo en mi caso ya había entrado con anterioridad en el universo de Tim Burton y Pesadilla antes de Navidad me pareció simple y llanamente trasladar en este caso una película de stop motion trasladar el universo que tiene este señor en la cabeza, ¿no? Es del 73, ¿no? Más... No, del, no, no, la peli es del 93. Además fue estrenada a finales de octubre, precisamente pues para que coincidiera, ¿no?, con Halloween. Sí. Aunque esta peli normalmente se ve muchos en Navidad, ¿no? Sí, es bueno, curioso. Yo voy a ser honesto. ¿Sí? Yo la película la he visto para este programa, pero tengo que decir que Hoy te la aceptamos porque es el último programa y estamos en plan... Pero sí que había oído hablar de él y sí que me había acercado pues a otros personajes de Tim Burton como Eduardo Manos Tijeras, que es fantástico, vamos, es una maravilla de película, pero bueno. Ed Wood, y en ese aspecto sí que recoge, Jack Skellington recoge muchísimo de todos estos personajes arquetípicos del universo feísmo, de Tim Burton. El feísmo, también lo desagradable, hacerlo... agradable y trasladarnos eso feo, ¿no?, pero que tiene su parte muy bonita y que no todos los niños, entre muchas comillas. Pero no solamente lo feo en lo físico, sino el personajes que de alguna manera, bien sea por su forma de actuar, por su forma de pensar, por su forma de sentir, están un poquito al margen de la sociedad. Y no están al margen de la sociedad porque ellos se quieran volver al margen. Antes, por ejemplo, nombrabas tú a Eduardo Manos Tijeras o nombraba yo a Ed Wood, y son personajes que viven dentro de nosotros. Eduardo Manos Tijeras lo único que quería es ser un joven más, quería ser una persona más. Eligen su situación, ¿no? Por lo que sea, se ven ahí envueltos en ese marrón. Y tienen ese matiz un poco oscuro. Ed Wood, por ejemplo, es un personaje es un personaje maravilloso, bueno, al que se le recuerda... al que se le recuerda como el peor director de la historia del cine, pero que nunca quiso aislarse. Al contrario, él quería pertenecer a lo que era la industria del cine. No, y él quería pertenecer a la sociedad normal, porque él siempre se consideró una persona normal. A mí me encanta eso, que él viviera con normalidad lo que en su momento pues era, vamos, crucificado, y que lo llevara con orgullo. Él estaba convencido de que su trabajo era buenísimo. Era muy bueno. Y bueno, dentro de lo que es, lo era, ¿no? Pero bueno, es lo que mola de esos personajes, que no son el mítico personaje que saben que ya va a gustar, pero que hoy por hoy es como que lo que también se busca, ¿no? Que el personaje se salga un poco de eso. Sí, bueno, al final son personajes un poco, sí, lo que tú comentabas, Carla, un poco al margen de esos cánones de belleza establecidos, y también en lo referente a la personalidad, pues un poco quizá más complejos que la gran mayoría de las personas, ¿no? Sobre todo complejos, porque por ejemplo en cuanto a Jack, que es el personaje del que estamos hablando hoy, cuando lo estaba describiendo Miguel, ha utilizado una serie de adjetivos, pues o una gran serie de adjetivos, ¿no? Sí que es verdad que tenemos a una persona que es un cierto carácter sensible, pero que se gana la vida, entrecomilladamente, o su labor o su oficio es asustar a los demás, y en este caso además incluso a los niños, ¿no?, de alguna manera, a los más desprotegidos. Es una persona muy inteligente y que trata de hacer uso constantemente de su racionalidad. De hecho, cuando estudia, igual me estoy adelantando un poquito, pero cuando quiere estudiar qué es la Navidad, él trata de hacer una serie de experimentos. Y es empático, ¿no?, con todos los experimentos. Eso es, él quiere conocerla, porque tiene esa necesidad de conocer, de saber. Hombre, y de pero salir antes, de la rutina, ¿no? También. Aunque sí, pero se enfrasque en ello y aunque se vuelque excesivamente hasta el punto de encerrarse en su laboratorio... Pero acepta. Sí. Bueno, él se acepta. Sí. Antes de que adelantemos más acontecimientos... Pero él es el rey de... Somos unos spoilers. Él aparte de que en la ciudad de Halloween hay un alcalde, él es el rey. Es que se iba a decir. Él es el que manda. Porque al final el alcalde es un político de tres al cuarto que hace lo que o espera que Jack le resuelva. Sí, ese es un personaje muy real, de alguna manera, dado el conocimiento que tenemos, aunque no sea interno, pero todo lo que conocemos más o menos a nivel de la política. Yo no conozco de puertas para afuera, no conozco a ningún político que no atienda algún interés o bien particular, o bien de los de su propia clase, vamos a decirlo. Entonces, en este caso aparece un personaje un poquito bobalicón, que lo único que trata de permanecer es en su puesto, de ser alcalde, sin hacer mucho más en la vida, pero evidentemente el que tiene la capacidad de liderazgo, el que tiene la capacidad de innovación, de inventiva, perdón por la palabra innovación, que suena como muy neoliberal, pero bueno... Es nuestro Jack. Aquí. Es nuestro Jack, que es una persona inquieta y que de hecho descubre la Navidad, entre otras cosas, porque perdiéndose. Haciendo, hombre, y es humilde, mira, ¿no? Hablando de personajes que hemos tenido aquí a veces, cuando hablamos de Guy Debord en su momento, haciendo una deriva. Básicamente, sería un situacionista, lo podríamos denominarlo como un situacionista, haciendo sus derivas por el mundo de la ficción, encuentra en ese bosque ficticio, encuentra una puerta de entrada que no había visto hasta entonces y su curiosidad le lleva a investigar qué es lo que puede haber detrás de ello, ¿no? Entonces el personaje curioso, innovador, con ganas de aprender, con ganas de conocer, con ganas de cambiar, en ese caso es Jack, y el resto, digamos, de la ciudad de Halloween es una ciudad que asume su condición de ciudad de Halloween, que asume su condición de personaje que tiene que una función determinada, que en ese caso es la de asustar, de traer la fiesta a través del susto o del temor, y en el que cada uno parece más o menos feliz con su rol. Hombre, su rol, ¿no? O sea, está claro que, de hecho, en la película son como personajes muy típicos a toda la festividad yankee. Incluso los niños llevan los míticos disfraces, pues el esqueleto, la niña que da mal rollo, tal. Entonces, pues yo creo que cada quien está feliz en su rol hasta que llega Jack. Están muy bien dibujaditos porque, entre otras cosas, Tim Burton, además, es un magnífico ilustrador. Yo, de hecho, sin más, no me adelanto a nada, pero simplemente recomiendo, si no lo habéis leído, leer un pequeño libro de poemas que tiene, que se llama La melancólica muerte del chico Ostra, porque además de disfrutar de esos pequeños poemas, siempre un poquito diferente, siempre con un puntito en otro lado, además tiene unos dibujos maravillosos que simplemente por la ilustración pues me merece la pena tener o por lo menos poder disfrutar del libro. Y ya que hablas de poemas, precisamente Jack Skellington, tanto el personaje como la película, nace de alguna manera de un poema del propio Burton que escribió en 1982. Que por cierto, en algunas... A ver, aparece la ilustración porque luego de hecho hay un videojuego. Hay varios videojuegos. Que es de donde surge un poquito. Y varias pelis que ha hecho Tim Burton. Creo que Beetlejuice es de Tim Burton, puede ser. Sí, sí. Es que Jack ha hecho cameos. Eso es, sale. Sí. Ya desde muy atrás de la peli, ya Tim Burton ha mostrado a Jack. Era, de alguna manera, darle una forma un poquito más concreta, ¿no? Yo vuelvo a insistir en que el personaje de Jack es como el personaje de muchísimos otros personajes de carne y hueso de la filmografía de Tim Burton, que siempre están en ese pequeño margen entre lo que la sociedad considera normal y lo que... También es atrayente, lo melancólico, la elegancia es súper estilizado, las líneas, o sea, y siempre el dibujo tiene, está muy bien tiene hecho, no, el dibujo es precioso, pero aparte de eso siempre tiene ese toque del friki, que es friki pero que cae bien, el raro pero atrayente, sí, porque, él lo consigue, ¿no? Sí, porque hay que decir que es un matiz, creo, considero importante, que él, bueno, lo habéis descrito como un líder, ¿no? Porque incluso es el que... Es que es un líder. El que ayuda al alcalde, ¿no? Un alcalde que es en la peli es capaz de decir que él es un simple cargo y que... Y lo bueno, acepta. Por eso te digo que es un personaje muy real. O sea, entonces, es que en la entonces, peli... Ah, bueno, perdón. No, perdón. Sí, ya para acabar. ¡Queremos ese alcalde! Para acabar, entonces Jack tiene esa dimensión y luego tiene otra dimensión que es como... porque ahí, al principio de la película, él... huye un poco de las masas, huye un poco del gentío, de la muchedumbre, y es un poquito pues más de estar consigo mismo, ¿no? Entonces, pero es que igual es más emocionante su vida interior, ¿no? Por eso sí, claro. Sí. Bueno, de hecho varios personajes de la historia pues son simplemente personajes secundarios, pero hay personajes en principales que son personajes muy profundos. Lo digo porque, claro, porque vi la peli 3 o 4 veces. Entonces, la ves la primera vez, la segunda vez, bueno, no... Pero ya cuando la ves 3 o 4 veces ya dices, hostia, esto... Hay personajes aquí muy profundos. Con los movimientos. A mí me encanta el cómo se mueven, ¿no? Porque a la misma vez te transmiten decadencia, pero son súper elegantes. Entonces no puedes decir que están muertos porque es que se están moviendo de... No sé. Sin más, me parecen súper elegantes. Que luego repite la fórmula de alguna manera en La novia cadáver. Claro. en el que también toda esta festividad de los muertos se nos muestra en plena exuberancia, por decirlo de alguna manera. Pero sí, a ver, es un... A ver, Pesadilla antes de Navidad es una película para todos los públicos. O sea, yo pienso sinceramente... Sí, creo que cada quien aprecie lo que puede llegar a apreciar, eso, ¿no? Eso es, o sea, un niño, una niña lo puede ver con total normalidad y divertirse... Y puede llegar a ser hasta en ese punto hasta un poquito inspirador, ¿no? Se puede ver de esa manera, ¿no? En el sentido de una persona que no se conforma con... Voy a hacer otro spoiler, me cago en la hostia. Hasta... Porque la película luego te termina bien. O sea, la película tiene un final feliz, con lo cual una persona de corta edad... No va a sentir nada extraño por ver la película, no va a sentir nada desagradable, o sea, se le va a quedar siempre con un pozo, sí, un buen recuerdo, de buen rollito, ¿no? Pero sí que es verdad que puede llegar a ser un poquito inspirador en el aspecto de que estás viendo a un personaje que partiendo de un mundo de donde el reina, digamos, el terror y el miedo, abandona esa posibilidad por descubrir algo más positivo, independientemente de los medios que utilice, porque hasta ahora estamos hablando, como mucho hemos dicho, de cómo descubre, digamos, el mundo de la Navidad, entrando a través de una puerta en un bosque ficticio en el que le indica que es la Navidad, y él cae de morros, digamos, en el entorno de la Navidad, de Santa Claus, de lo que sucede, lo ve además con una absoluta curiosidad. Casi como si fueran terrenos conocidos, siempre se mantiene un poquito al margen, ¿no? Él observa por detrás de las ventanas, pero con muchísima curiosidad, ¿no? No siente ningún temor, no siente ninguna aprensión. Él observa, conoce y de hecho piensa, hostia, esto hasta le gusta. Esto mola, esto es bonito. Hombre, es luminosidad, es luz y algo que no había visto nunca. Harto de ver, ver oscuridad. Algo que no había visto nunca. Es felicidad, porque él, de hecho, lo... Es algo raro, para él es algo raro. Mucho. O sea, es como pasar del lado oscuro a un mundo feliz. El lado oscuro de la fuerza. Sí, es como, bueno, descubrir de repente que hay otro mundo, pues no sé si definirlo como más positivo, pero en el que... Bueno. Que es otro arquetipo, o sea, estamos hablando de la Navidad como un mundo de ilusión, cuando a nivel personal todos tenemos nuestra propia opinión sobre la Navidad y muchos, pues igual, muchos y muchas no la vemos como algo... Pero bueno, en la feliz, simbología de esta peli es un riesgo. Y como es una nueva puerta para allá, pues vamos a tener la Navidad pues como algo más positivo, sin llegar a ser bueno. No, y el mundo de la Navidad se muestra como un mundo lleno de sonrisas, lleno de felicidad. Sí, eso está bien, sí, a mí me encanta eso de la Navidad. Ojalá no fuera una excusa. Sí, no, al final, bueno, sucede. Lo decimos en eso, es a sus ojos, ¿no? En ese momento, ¿no? Que descubre, pues bueno, las casas con sus familias, con sus arbolitos, con sus decoraciones y con, bueno, pues con ese mundo en paz donde no se asusta a nadie, donde no hay que hacer... Se reciben regalos. Sí, bueno, la expectativa es eso, ¿no? Que saben que lo que esperan son buenas cosas, deseos, al contrario de lo que esperan de Halloween, ¿no? Que ellos están preparados para crear un trauma o irse alimentando, ¿no?, de esas inseguridades de los niños, las cosas no resueltas, así que yo creo que tampoco es verdad que en la película falta el otro contrapunto, es decir, muy bien que nos lo muestra como el mundo que le da el digamos el leitmotiv o que le da el punto de partida a Jack para tratar de cambiar su propio mundo de Halloween, pero tampoco sabemos hasta qué punto ese mundo de supuesta y trillada felicidad no escondería también a su vez posibles Jacks navideños inconformistas o a disgusto cuando también, pero no aparece por ejemplo en la película. Sí, no o sea, hay que irse a otra. No aparece, ¿no? No, en la peli en no. Con Jack no se enfrenta. Es más, con Jack no se enfrenta. Serían a nadie colegas. Porque es un tío muy valiente y porque muy serían hecho colegas. O sea que bueno, no sé mucho de Grinch, así que del Grinch. Pues pasamos de los Grinch. Sí, pasamos de Grinch. Vamos a... Ese para otro programa, que también sería interesante. Bueno, nunca se sabe. Esperemos que nos queden muchas navidades aquí en persona. Vamos a escuchar un poco de música, ¿no? Venga, vamos. De la peli. Por cierto, esta es la banda sonora, ¿no? Esta es la banda sonora de la película con sus canciones correspondientes. Está en la edición original en inglés, así que muchos no la entenderemos o entenderéis. Igual sí. Pero joder, pero mola. Ahí va. Christmas time is buzzing in my skull. Will it let me be? I cannot tell. Y así además oímos la voz de Jack. ¿Quién hacía? En la versión original, no sé. ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Sabes quién hacía de voz de Jack? Oh, no. Bueno, es, por ahí está, es por magnífica, ahí está. Da igual. Pero bueno, está la versión en inglés, la versión en latino, la versión en castellano barra español. Simple objects, nothing more, but something's hidden through a door. Though I do not have the key, something's here I cannot see. What does it mean? What does it mean? What does it mean? I've read these Christmas books so many times. Que por cierto, el que habían dos personas que hacían el doblaje a Jack, el que cuando hablaba y el que cuando cantaba. No era el mismo. Es más trabajo para los dobladores, me parece. Pues sí. Sinceramente. Pero bueno, el cantante, el que hacía la voz cuando cantaba, creo que es el que le hacía a Tim Burton pues sus las bandas sonoras de sus pelis. Danny Elfman es un gran compositor de bandas sonoras, pero no sé yo si se pone delante de un micrófono. En cualquier caso, nos estamos yendo un poco por las ramas, ¿no? Ya, bueno. Hoy sí, no. Hoy nos podemos ir por las ramas. No hay un guión, ¿no? Habéis dicho que no hay un guión. Hoy, nada. Pues bueno, pues os recomiendo. Yo, a mí, a nivel personal, siempre me ha gustado mucho el tema de las bandas sonoras y llevo desde hace mucho tiempo escuchándolas, y Danny Elfman es el compositor del 99,9% de las películas de Tim Burton y del compositor de la parte instrumental de las películas, ¿eh? O sea, que es lo más bonito, ¿no? Que es lo más bonito. A mí personalmente es lo que más me gusta, ¿no? Más que las canciones que se hacen ex profeso y tal. Pero sí, que yo a la gente que aquellos que nos estén escuchando y les gusta la música instrumental, les gustan las bandas sonoras de películas, es un compositor igual menos conocido que gente como Hans Zimmer o gente como John Williams, que se han hecho conocidos a través de ponerle música a las películas de grandes directores, sí, tipo bueno, Spielberg. Hans Zimmer ya es bastante mainstream. Estuvo por aquí además hace poco. Va a estar, cerquita, creo, ¿no? O ha estado o va a estar este mes. ¿Quién? Hans Zimmer. Hans Zimmer. Creo que va a hacer un. No sé si en el Euskalduna o en. Sí. ¿Y han salido bueno, ya entradas? ¿Qué? ¿Han salido entradas? No sé, no lo sé. La verdad que no sé. Creo que era este mes, pero no sé si. Pero que Danny Elfman es un gran compositor. Yo recomiendo, por ejemplo, desde aquí, además así cambiamos un poquito de película, esta que hizo sobre la leyenda esta norteamericana del gente sin cabeza, de Sleepy Hollow, que está muy bien. Sí, y musicales es linda, sí. Y Pesadilla antes de Navidad, evidentemente, que es de la que estamos hablando, que tiene unas canciones muy muy pocholas y que se podéis cantar y es muy divertida. La verdad es que la banda sonora es muy divertida. Es para ponértela en casa mientras estás haciendo alguna mientras tarea haces la limpieza. Efectivamente. Ti, por el pinganillo me están diciendo. Que efectivamente Danny Elfman compuso las canciones y la partitura y proporcionó la voz para cantar a... Pues mira, sí hemos tenido hasta la oportunidad de escuchar la voz de Danny Elfman. Ese no es. Ese no es. Justo ese. Justo este no es. ¿Por dónde íbamos? Pues ya descubierto la Navidad, la Navidad era algo positivo, no bueno, ¿no? Pero entonces era algo raro. Pero una extraño. Vez que lo descubre, ¿qué se plantea a sí mismo? Pues lo que se plantea es llevar ese mundo a su mundo, eso es. Pero para ello antes tiene que saber qué es la Navidad. O sea, no solo porque sí, o sea, sí, no lo admite de buenas a primeras, tiene que convencerse él para poder. Pero antes de seguir con la Navidad, o sea, ¿por qué quiere llevar un mundo nuevo que él ha visto? A su mundo, ¿no? Él, se aburre, ¿no? Él al final no hace más que hacer mención al aburrimiento, al cansancio. Es así como una especie de. Y eso es una. Bueno, evidentemente una opinión mía después de ver la película. Por primera vez para este programa. Por primera vez para este programa. creo que se puede hacer una. Un símil, una analogía con nuestra vida cotidiana, ¿no? Porque. Él al final está cansado, agotado de su mundo e intenta. Está cansado y agotado de hacer constantemente lo mismo. Además, toda, lo que tú dices, Aitor, sí, la clave está al comienzo de la peli. Es, o sea, que todos está ahí cuando él está eso, sí, cansado, eso aburrido. Es cuando empieza a cantar y lo dice todo eso en esa canción. Vale, el tema también, la clave está en una de las primeras intervenciones, creo que es cuando, bueno, no recuerdo muy bien, del alcalde, cuando dice, no, es que ya solo quedan 365 días para... 364, perdón, sí, para Halloween, ¿no? Ya hay que estar ya pues preparando, ¿no? El siguiente Halloween como si fuese mañana, ¿no? Entonces es una ciudad en la que se llama Halloween, por cierto. Pero viven para preparativos, o sea, realmente eso no viven. Tienen su vida personal, están... Eso es. Entonces es como... A mí me recuerda un poquito a nuestra cotidianidad, porque es un poco el día de la marmota, ¿no? Es hacer siempre lo mismo para con un fin concreto. Con la esperanza de que llegue un momento en el que podamos hacer algo diferente. Y que cambie tu presente, pero no llega. Claro, entonces, ¿nuestra vida qué hacemos? Pues en nuestra vida esperamos las vacaciones de Navidad, esperamos las vacaciones de verano, para ir a ese viaje que todos soñamos... después de trabajar día tras día, vas un día al trabajo, vas al día siguiente y es exactamente lo mismo, ¿no? Es esa repetición constante de lo cotidiano, lo que tanto a nosotros como al propio Jack creo que le cansa y nos cansa. Pero no, ¿no? solamente de lo cotidiano, porque si fuera la repetición de una cotidianidad buscada o querida, eso simplemente es, claro. Estaremos hablando de otras cosas muy diferentes. Claro. El problema de la cotidianidad es una cotidianidad, una habitualidad que no nos gusta a nadie, o no nos gusta prácticamente a nadie. A nadie que no tengamos 1,000,000,000 en nuestra cuenta corriente. Claro. Al menos. No, y además es que él se puede permitir planteárselo. El resto del pueblo no lo hace porque no tiene esa posición de poder elegir. Y no sé qué hace especial a Jack que le hace poderse ir y poder dejar su papel sin que no pase nada. Entonces, pero es que ahí pasan dos que cosas. Más, no, que creo que tiene que ver menos con la posición que tiene el de privilegio que con el valor que muestra. No, a ver, el valor, o sea, es muchísimo. Está claro que igual otro no puede ir sin miedo o no lo acogería con la misma amplitud de mente que lo ha acogido nuestro querido Jack. Es que es la diferencia entre... creo que tiene que haber algo, aunque no lo conozca, pero creo que tiene que haber algo más y que puedo ir en su busca o en su búsqueda y el esto es lo que hay, que es la maravilla de nuestro sistema capitalista. Pero bueno, él lo aprovecha occidental. Y eso es lo bonito. Esto es lo que hay, no tenemos nada mejor que esto. Entonces cuando tú crees que estás viviendo en el mejor de los entornos posibles, hasta ese trabajo maldito, hasta ese día a día anodino, aburrido, esperando siempre una posible mejora, se convierte en la mejor de las posibilidades. Y ahí es donde personajes como Jack nos demuestran que no tiene que ser siempre así. Que no tiene por qué ser exactamente una cuestión de fe, porque creo que si racionalizamos las cosas nos damos cuenta de que sí que existe otro mundo posible y de que sí que es verdad que hay multitud de alternativas, no una, hay multitud de alternativas a nivel económico, a nivel político, a nivel social, a nivel intelectual, bueno, a moverse, nivel de pareja, ¿no? Hay que moverse, pero hay que para hacerlo, sentir eso. Hay que moverlo. Hay que pensar que primero que existen esas alternativas y después tener el valor necesario para dar ese paso hacia... Lo que pasa hacia que ese es el problema. En nuestra sociedad vivimos en un mundo en el que nos vemos sumergidos en la cotidianidad y no nos da tiempo a pensar mucho más allá. A ver, darnos tiempo nos da. Tanto que pasamos hablando pues igual no, de eso. O igual no, bueno, porque con esta vida tan apresurada y tan... A ver, la vida es una mierda, pero siempre tenemos la responsabilidad individual. Y eso lo piensa Jack. Pero qué majo es Jack, me ha quitado la palabra de la boca. Eso lo piensa Jack. Que por eso es que, porque estamos hablando todo el rato de la parte como externa, ¿no? Pero también hay una parte muy interna o interior o como se llame. Porque él tiene fama, él, bueno, dinero, porque seguramente en el mundo, en la ciudad de... No, lo bueno es que él lo tiene todo. No se habla de dinero en ningún caso, no. Pero él lo tiene todo, hacen ver como que lo tiene todo. Pero siente un vacío. Una buena casa tiene. Porque dice que algo falta. Y ahí es un buen modista, desde luego. Bueno, joder, el traje es... Por eso un buen modista. Pero él se lo puede permitir y todo. O sea, la inconformidad es linda, ¿no? Porque no le deja tampoco asqueado en su casa. O sea, podría estar quejándose en su casa, como lo hacemos muchas. O podría disfrutar de su fama, que todos le quieran, que todas le quieran. Calladito y ya está. Pero él quiere algo más. Sí, a ver, él es un personaje inquieto, que es capaz de recitar a Shakespeare cuando se quita la cabeza y demás, pero bueno, ya sería profundizar mucho para asegurar que solo sus inquietudes vienen por él mismo, o sea que evidentemente el entorno no es propicio. Bueno, vamos a profundizar Halloween un no poco, es propicio. No pasa nada, profundizamos, o sea... Halloween no es propicio, es una ciudad propicia. Yo creo que la peli se presta para... Sí, para no, pero a lo que me refiero... Infinidad no, que de sí, interpretación. Sí, pero a lo que me refiero es que deliberar... claro, bueno, a ver, es una ficción, ¿no? Pero deliberar... O no, bueno, la peli... La película es una ficción. Y son dibujos. Pero... Sí, sí, sí, evidentemente Jack sí, no pero... existe. Bueno. Existe... Podemos ser cualquiera, puede ser Jack. Durante esta hora existe. Luego ya, pues bueno... pero deliberar... Luego cuando apaguen los focos. Cuando apaguemos, pues ya pasará mejor vida. Deliberar, pues que sea un personaje en el que, bueno, sus inquietudes y sus capacidades sean al 100% por él mismo, pues bueno, es arriesgado decirlo, ¿no? Pero evidentemente sí que hay que reconocer que el entorno no es propicio para que Jack sea como sea, ¿no? O sea, que no le favorece absolutamente nada. O sea, es un entorno muy negativo, con toques de malvados, digamos, entre comillas, ¿no? Porque al final es intencionado, además, intencionado, porque claro, lo llevan claro. planeando mucho tiempo. Claro. No es nada así que surge espontáneamente. De cómo asustar de verdad. Esos son psicólogos del trauma, Pero bueno, lo llevan con humor, porque al final es lo que ellos tienen que hacer, y ellos y ellas... A mí me encanta Halloween. Ojalá yo pudiese vivir una época en esa ciudad. A mí me encantaría prepararlo también. Sí, ¿por qué no, no? Por tener la experiencia de vivir en un sitio así durante una temporada. Una temporada, está claro. Hay personajes, bueno, que podemos seguir avanzando en los personajes que hemos ha comentado Miguel antes, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo se llamaba? Sally. Un personaje curioso que, bueno, que al final, pues no sé si hacer spoiler o no. Bueno, es una película ya vamos haciendo años, spoilers pero... desde el inicio, así que... No pasa nada, o sea... Esto que os sirva para motivaros para... Final, sí, como bien ha dicho Igor antes, pues tiene un final feliz. Y Sally es una de las protagonistas de ese final. No voy a decir más, o si lo queréis lo decís bueno, vosotros. No, sí, además lo hemos comentado o sea, ¿quién antes, es digamos, Sally? Off the record. ¿Quién es Sally? Empezar eso, ¿no? Es otro personaje muy profundo, yo es que sigo con la movida de los profundos, pero... Bueno, igual el más profundo... quitando a Jack. Eso es, o sea, no es un es un personaje muy muy principal, valga la redundancia. Bueno, porque no es existe un personaje... Jack y Frankenstein, si no ella no, no salía. Y el otro que es, también es muy profundo, creo, para mí es Oogie Boogie, el malvado. Pero bueno, hablando de Sally. Pues ¿quién es Sally? Sally. Que por cierto, perdón, Aitor, sí. Joder, está guapísimo el de la banda sonora, porque estamos hablando y joder, pues aquí puedo. Estoy todo el rato, estamos hablando de Sally, pum, canción de Sally, no sé qué. Vale, pues sale, dale. Ponla. No, yo estoy poniendo de pero fondo. Bueno, de fondo eso es. Sí, yo estoy poniendo. A ver, ¿quién es Sally? Bueno, ¿quién es capaz de escribirla mejor? Sally es una mujer, no sé si de... Hecha de trapo, secas, que es capaz de... Así, pues hace una descripción un poco más trivial, quizá, que es capaz de, bueno, de tirarse desde una gran altura, deliberadamente, y luego coserse otra vez, ¿no? Sí, pero ¿sabes por qué se tira, no? Porque quiere escapar de ese mundo sí. En el pero bueno, aparte oscuro. Yo creo que lo más curioso de Sally aquí es que en este mundo de Halloween todos están creados a base de para crear un trauma o para asustar, pero Sally está creado por Frankenstein y está creado, no te lo pierdas, para que sea su amor ideal. Sí. Entonces, o sea, no va a existir esto salvo que yo me lo crea y lo haga a mi medida y tal. Eso también es curioso, pero es bonito porque es el único ser de todo este mundo que no está hecho para causar miedo ni terror, pero es que no encaja. Al igual que Jack, es un ser que no encaja para nada porque ya es sensible. Bueno, es la típica señorita que te va a arreglar sí, la vida si tú eres un tío... también, por decirlo de alguna manera, ocupa se le dan valores femeninos. Sí, valores femeninos que no tendría. Reproduce un poco los roles, es la sí, costurera el rol, de el rol del el rol que te va a arreglar la vida, ¿no? Esta es la mujer que lo tiene todo así sistemadito, que quiere, además necesita ser amada, porque si no su vida está súper vacía. De hecho, ella está hecha de hojas, simbolizando, ¿no?, el cambio del otoño al invierno. Entonces es como, como que siente la transición, yeah, pero no, porque está vacía y hay lana. Bueno, sin más. Pero y con todo, a pesar de todo, se rebela contra, claro, el destino de tener que conformarse con ser la creación del Dr. Frankenstein. Y se enamora de Jack, ¿no? Otro spoiler, sí, pues por su personalidad cautivadora, que es por la que estamos aquí. Por líder, por guapo. Por... Bueno, guapo para ella. A mí también me parece guapo. No, no está mal. El está. A más de uno le gustaría parecerse a Jack Skellington. Y a Sally. Es una especie de Fred Astaire. O sea, ya te digo. Sí, visto, sí, sí. Que podéis ver la imagen de Jack en la página web de Facebook. Bueno, es verdad que hay una página web de personas de Facebook a la que podéis acceder, sí, siempre que queréis desde vuestro Facebook. Eso es bueno recordarlo, que no recordamos mucho. Y darle like para que os aparezca siempre lo que estáis haciendo. O sea, no simplemente pasaros por ahí y ya está. Bueno, o sea, lo de los likes o no... No, pero si no, no se van a enterar. Sí. Pero es que si no, no se van a enterar. Hay que darle like, sí. Sí que tienes que darle like, porque si no, yo como me entero. De verdad, no vamos a estar buscando personas todo el rato. Vivimos en la era del dedito para arriba. Del dedito. O sea, es así, es cómodo y bueno, a Facebook solo vamos para enterarnos de lo que hay por ahí. Entérense de personas. No vamos para Facebook, conocer a gente nueva. Para ver vídeos de gatitos y tonterías, no. Conéctense a personas. También gatitos. También gatitos. Por favor. También gatitos. Pero bueno, si queréis... Los gatitos en todos los sitios. Sí, pero si queréis. Como hayan gatitos en esa página. Gatitos sí, pero si ganarías queréis. Ganarías más likes. Si queréis ver a Jack, bueno, el que no le haya visto, la persona que no. Eso es. Y ahí no hay gatitos. Ahí no hay gatitos. Pero. Pero hay un perrito. Pero hay un perrito. Hay un perrito. Se llama Cero. Que es, por lo menos en la versión al castellano, que es encantador, es una preciosidad, sí, y que siempre está al lado de su fiel amigo. Sí. Sí. Es un fantasma. ¿Y un fantasma perro. Van a hacer referencia fantasma, como a Rudolf, ¿no? Con el, sí, tema de la naricita. Con el tema de la naricita, y al final es, digamos, un poquito el que guía esos esqueletos de renos. Revolucionario de... también, porque está él solito, es pequeñito y bueno, es un fantasma. Y tiene una nariz roja. Claro. Sí. Claro, el rojo. Siempre. Y estábamos con Sally. Estábamos, ¿no?, con todo Sally. Esto, no sé, nos hemos dejado un poquito ahí. Que por cierto, joder, el tiempo se está pasando muy rápido. ¿O será que el cacharro este está, bueno, estropeado? A lo que ya que se pasa rápido el tiempo, una cosa que quería comentar. Que lo he empezado a decir antes, pero no lo he acabado de decir, ¿no? Entonces, sí, Sally, la verdad que sí que se reproducen un poco esos roles de género, porque incluso hay una escena donde Jack le dice... Oye, hazme este traje de... Y que no existieras en los hombres, claro, entiendo de eso. De Papá Noel, que tú confío en ti totalmente y seguro que me lo vas a hacer bien, ¿no? Y es la costurera un poco de la ciudad. Y qué ilusión le causa a ella. ¡Jo, qué bien hacerte feliz con tu traje! Ahí sí le faltó a Tim Burton hacer unos arreglillos, ¿no? Bueno, no, a ver, es una película... Tiene 26 años la película, bueno... Tampoco es Yankee... Bueno, y aparte ella toma un papel. Al final es la que devuelve, digamos, un poquito a Yaka. Sí, y también a es una persona mundo, que pero no está. Pero no le devuelve a la cotidiana, no le devuelve a la falta de sueños. O sea, le devuelve. Esto es lo que hay. A partir de aquí podemos cambiar muchas cosas, podemos hacer muchas cosas. Pero sí que es verdad que al final Sally. Volvemos a reiterar, reproduce unos estereotipos determinados, no es precisamente el personaje principal de la función, pero es un personaje al que al fin de cuentas es un poquito el Pepito Grillo también de Jack. Pero no, se revela también. Y se revela contra su propia condición y bueno, pues al final en ese un poquito final feliz abandona al Frankenstein, que es un bueno, hijo de su... No, pero... que es de hecho es secuestrada, hay que decirlo, sí, claramente. Sí, sí. O sea, que escapa a un secuestro, la tenía... bueno, pues bajo su tutela, vamos a decir. Y bueno, es pues con esa obsesión que de alguna manera de... escapa a su destino, ¿no? Sí. Entonces, pues bueno, a valorar un poquito ese personaje, no sin pasar por encima de él, pero es un personaje muy querido. O sea, al final cualquiera que vea la película Aparte de sentirse atraído quizás por el arrojo de nuestro amigo Jack, siente un profundo respeto y un profundo cariño por el personaje de Sally, ¿no? Y en ese aspecto, por muy estereotipado que pueda llegar a ser, no es un personaje que digamos... Hombre, es de las parejas sad más queridas, pero, o sea, sí. Es de las parejas sad más queridas. Cualquier pareja emo de su época quería ser como Jack y Sally. Jack y Sally. Eso es así. Me apart. As often as I've read them, something's wrong. So hard to put my bony finger on. Or perhaps it's really not as deep as I've been led to think. Am I trying much too hard? Of course I've been too close to see. The answer's right in front of me. Right in front of me. It's simple, really. Very clear, like music drifting in the air. Invisible, but everywhere. Just because I cannot see it. Bueno, recordamos que estamos en rigurosísimo directo. Sí, con toses, con toses. En Irola Irratia. En la Irola Irratia. Como se suele decir, no, las cosas del directo. Pero bueno, nos mola hacer programa directo. De hecho, la mayoría de nuestros programas son en directo. ¿Cómo que la mayoría? ¿No son todos o qué? Hombre, la magia es eso, ¿no? Siempre hay que dejar un margen de error. El margen de error. Vale. Este es el último programa, como hemos dicho, del 2019. Estamos intentando hacer un programa como los últimos programas que hemos hecho estas últimas diciembre de cada año, con un personaje lúdico, ficticio, por decirlo de alguna manera. Bueno, este es ficticio. Con el que igual no podemos herir. Que da mucho juego. Eso, qué pena. Queda mucho juego. No, pero qué mierda. Y que esto es Irola Irratia 107.5 FM. Personas. Efectivamente. No, pero es un personaje que mucha gente podría verse reconocida, quizá, ¿no? Sí, a ver, tenemos muchas heroínas y muchos héroes históricamente. Hay muchos entonces... Sallys y muchos. Bueno, ya le gustaría a mucha gente ser Sallys. Y no, pero igual aunque no llegues a hacer lo que él hace, te puedes sentir identificado con su primera parte, que sí. Es lo que es la normativa, ¿no? Y incluso hasta con la segunda parte, que es la aventura, porque bueno, la película acaba bien. No, digo la del resto. Ah, no, el resto. No. Pero ya ha descubierto la Navidad, está intentando conocer el secreto de la Navidad. Y cree llegar a descubrirlo simplemente, pues, bueno, con la parte, acepta, digamos, no más frívola. Pero ¿no? Él acepta que él no lo va a poder descubrir del todo, pero el hecho de que... Y, por cierto, además, lo acabamos de oír en el trocito de canción que has puesto antes, que viene a decir, solamente porque no pueda conocerlo, no significa que no pueda creer en ello, ¿no? Es. Entonces, hombre, también, al final nos hablas un poquito de la fe y ese tipo la de cosas. La fusión es linda también, ¿no? O sea... Sí, la fusión, sí. Digamos que o sea, si se le puede meter una cumbia en Halloween, está bien. Ah, yo, pues, está yo, bien. Perfectamente. ¿No? Se me acaba de ocurrir una cumbia siniestra, ¿sí? Y ya está. Se me acaba de ocurrir una tontería, igual es una tontería, pero uy, ¿hay algo de religión en esta peli? O ciencia. La fe, ¿no? O ciencia. A ver, ¿cómo es la estas que utilizan mucho los famosos? La cienciología. La cienciología. No, eso no. Lo utiliza el Tom Cruise. Sí. Tom Cruise está. Pero bueno, aquí en esta peli pero... no hay nada así no, extraño, a ver, ¿no? A ver, se habla de fe. Se habla de fe en el aspecto de. Luego ya cada uno lo identificará como quiera. O sea, una persona con unas creencias religiosas determinadas igual se lo ve reflejado y dice, ah, pero ves cómo hay que creer en las cosas para llevarlas a cabo, ¿no? O sea... A veces es simplemente la creencia en un empoderamiento personal, es que... puede llegar a ser, la creencia en que existen otros mundos posibles. Y bueno, pues vamos a intentar conocerlos, ¿no? Pero sí que es verdad que hay un... Se habla de fe, se habla de creer. Es que la fe no tiene que tener una connotación religiosa únicamente. Y asociarla en concreto a una. Eso para empezar. Claro, claro. Pero sí que es verdad que cuando se habla muchas veces de fe, se tiende a pensar en aquella. Igual es más bonito una esperanza sin expectativa, ¿no? Porque realmente es lo que tienen. No saben a qué se están arriesgando. No hay una expectativa ahí súper idealizada, sino que se fían de este líder que hemos dicho antes, ¿no? Entonces es como. Creen en él, creen que claro. Si lo que les cuenta es pues posible, es pues podríamos intentarlo, se podría intentar. Entonces, al final digamos que lo que llegan a la conclusión es de que pueden intentar ellos ocuparse de la Navidad a su manera, pero que para ello, aquí y entramos un poquito en la parte, no voy a decir oscura de la película, pero hay que quitar de en medio a la persona que ya ocupa la Navidad. Es decir, si queremos nosotros tener una Navidad que no solamente sea la Navidad alternativa, sino que nosotros seamos los protagonistas, los que llevemos la Navidad. Entonces, el propósito es claro, es noble, es queremos llevar la felicidad, porque yo he visto, Jack ha visto que la Navidad es felicidad. Él ha identificado Navidad con felicidad. Entonces, uh-huh. Eso quiere llevarlo a todo su mundo y a todo el resto del mundo. Esto es como veganizar las fiestas, ¿eh? Más o menos. O sea, lo he visto súper claro. ¿Has visto la luz? Claro, la diferencia con eso es que mientras ellos, para llevar los regalos de Navidad, llevaban sus propios regalos hechos por todos los miembros del pueblo. Claro, pero hacían lo que ellos conocían. ¿Y qué es lo que hacían? Pues muñecas sin cabeza, pues gente que les mordía. Es lindo. Y además los muñequitos y los dibujitos eran una gozada. Era para además para tener toda esta chorradita y tenerlos en casita. Serpientes que se tragan árboles, es al final. Por favor, que no me manden lo que yo le he pedido en la carta, que me sorprenda. Que vean la peli y me sorprendan, ¿no, Carla? Lo del tema de trasladar el veganismo al mundo sería al final más cotidiano, porque total, pues, tú, si no sabes si lo que estás comiendo es chorizo vegano o chorizo de verdad, pues al final te lo comes igual. Y ya está. Pero bueno, íbamos al tema de la Navidad. Entonces, bueno, pero hay que uno decir... una de las cosas que tienen que hacer para poder ocuparse ellos de la Navidad es quitar de en medio a Santa Claus. Que por cierto, y esto ya, aunque sea muy rápidamente decirlo, lo hemos comentado antes off the record, en la película, sobre todo se ve en la versión original, Jack Skellington confunde a Santa Claus con Santa Clau. Que Klaus en inglés quiere decir garras, con lo cual se le identifica como un personaje al que hay que tener un cierto respeto, un no cierto miedo. No tan amable, no tan... Porque con esas garras podría causar daño, ¿no? Entonces, el capitalismo, la garra del capitalismo está ahí. La zarpa, la garra, el pie, iba a decir muchas barbaridades. Bueno, está ahí. La puedes decir, sí, ¿eh? Sí, sí. Estamos aquí para meternos con algo, ¿no? Con algo. Ya que nos cae bien Jack, hay que meternos con algo, si no esto... Con el neoliberalismo. Y él encarga, con su buena fe, le encomienda esa misión a tres personajillos. Tres cabroncillos. Sí, a los niños. A los niños. Que... Esto porque no lo sabemos, pero anteriormente habían sido socios de Oogie Boogie. Y que son los únicos niños que aparecen en la película. O sea, porque el resto son seres de esta película, pero esos niños están disfrazados y son como los súbditos, ¿no? De porque le tienen miedo al saco este. Pero que eran amigos de Oogie Boogie antes. Sí, pero es miedo. Con lo cual, pero ellos vuelven, digamos, al entorno de Halloween... Y Jack cree que se han reformado los, entre comillas, por la palabra reformar, lo suficiente como para poder confiar en ellos. Porque él lo único que quiere es un pequeño secuestro que no lleve a más. Sin embargo, estos tres socios, estos tres niños crueles, y aquí hay una cierta connotación muy encargo con la crueldad Tarantino, ¿no? Que pueden llegar a tener los críos, no solamente secuestran a Papá Noel o a Santa Claus o a Santa Claus, a Santa Garras, sino que se lo entregan a Oogie Boogie, que es el rival de Jack en el inframundo y que es el verdaderamente personaje malvado, que podríamos decir que es el a sabiendas y a conciencia es la persona que sí trata sí que de hacer daño hacer y quiere hacer daño. Luego es curioso también ver cómo Jack es capaz de moverse entre dos mundos, o sea, no Navidad y Halloween, sino entre Navidad y Halloween, que podemos describirlos quizá como dos mundos pues fantasiosos, abstractos, ¿no? A la racionalidad, ¿no? Cuando él se mete en el laboratorio, se mete a experimentar para descubrir qué es la Navidad. O sea, me parece curioso. Sí, es lindo que no lo acepte solo porque es algo diferente a lo suyo y que le llama la atención y que igual... al estar aburrido, pues lo otro es novedoso y te ofrece muchas posibilidades y está guay. No, yo quiero entenderlo y incluso en el proceso de no entenderlo se da cuenta de que, coño, pues no lo entiendo, pero aún así, pues lo que hemos dicho antes, creo en esto y como creo en esto, lo quiero compartir. Y creo que es eso un poco el final. Y ya para rizar, efectivamente, para acercarnos al final, porque ya nos queda muy poquito tiempo... Sí. Y para no dejarlo, digamos, en el aire, hablábamos de que la película tiene un final feliz. Entre otras cosas, porque Jack, por muy valiente, tozudo y tesón que se pueda mostrar, reconoce cuando se ha equivocado. Y reconoce que ha cometido un error. Tiene la ayuda de Sally para ello, de ahí esa especie de personaje un poquito de Pepito Grillo, pero reconoce el error restaura el error, o sea, él lucha contra Oogie Boogie, le vence como no podía ser de otra manera, que para eso es el bueno de la película, aunque no sea el bueno bueno, y lleva de vuelta a Santa Claus a su propio mundo, para que de alguna manera, pues bueno, todo vuelva, digamos, a la normalidad. Nunca volverá a ser igual, porque los personajes de Halloween han conocido la Navidad, porque Santa Claus ha conocido Halloween y ha sido secuestrado. Entonces, a partir de ahí tendríamos que ver exactamente qué normalidad. Y la plebe que recibió estos regalos, ¿no? Este año. A ver qué recibís vosotras, ¿eh? Y vosotros, sí. Yo quiero la serpiente que se come el árbol. O sea. Bueno, sí, sí, sí, por favor. Bueno, pues sin duda alguna, sin lugar a dudas, es una magnífica película que vale la pena ver, ¿no? Para ir ya finiquitando el programa. Creo que todos aquí la recomendamos. Sí. De Tim Burton hay que ver. De Tim Burton hay que ver. Hay que ver cosas. Sí. Sí. No solo esta de Jack Skellington. Pesadilla antes de Navidad. Bueno, sí, y lamentablemente. Yo el remake hizo del Planeta de los Simios no me gustó nada, ¿eh? Pero bueno, eso ya son cosas para comentar en otro programa. Y en otro programa. No, nosotros seguimos comentando. Vamos a despedir. De Tim Burton. Vamos a despedir el último programa del 2019 de Personas. Pues agradeciendo, ¿no? A todos y todas las que nos han acompañado, ¿no? A través de la escucha. O a través de buscarnos en internet, ¿no? En la página de La Irola o en la página de Facebook. Que se llama Personas también, se llama Personas también. Que por cierto aprovechamos para deciros que no solo este programa, sino los de todo este año, el 2019 y de las temporadas anteriores, pues están ahí. Por si queréis escuchar. Y así conocen nuestra imagen o nuestro logo del programa. Que es un logo fantástico hecho por nuestro compañero y amigo Igor. Y que tiene algo de aires de. Avergonzarme. Y tiene algo de aires de Skeleton, ¿no? Tiene algo de Jack. Ya te digo. Sí, sí. No, bueno, de Jack. Bueno, pero lo guay de Jack. Bueno, pero. Bueno. Es muy huesudo también. Sí. Y nada, agradecer no solo a las que nos han estado escuchando durante todo este año, sino también a aquellas personas que, bueno, también como dijimos al comienzo del programa, ¿no? Como por ejemplo a Carla, agradecerle a Carla que ha estado con nosotros en otro programa. Gracias a vosotros por invitarme. No solo en este programa, sino en los... No me hagáis presión grupal. Porque has estado en muchos programas de Personas. No, y se agradece, yo siempre me lo paso bien en La Irola y bueno, en general en este programa, pues porque es al que vengo. Y así como... Recomendamos el programa sobre Chomsky, en el que estuvo Carla presente, sí. Por cierto, si alguien lo quiere buscar en nuestra página. Por favor, que Chomsky va a sacar un nuevo documental, poneros al tanto de quién es, para luego poder ver el documental de Chomsky y Mujica. Así sabéis quién es. También queremos agradecer, evidentemente, a La Irola, queremos agradecer también a Radio Almaina por emitir nuestros programas. Queremos también darle un saludo y agradecer al Club de los Libros Perdidos que ha pasado también por aquí, a Erika, a John, a Susana, a todos y todas las que han pasado por aquí. Muchísimas, pero que muchísimas gracias de verdad. Y de nuestra parte, pues solo queda deciros que nos escucharemos ya en enero. En la próxima década. El próximo año. Me encanta decirlo. Otra década, ya te digo. Pues evidentemente pues por este parón de Navidad o por vacaciones de invierno, como prefieras llamarlas, y también recordaros que por el solsticio de invierno, qué de manera. Es lindo, invierno. ¿No? Y que nada, que nos escucharemos el próximo año, así que gracias Igor también, gracias Aitor. Es que ricasco gustiori. Que paséis unas buenas vacaciones y pues nos igualmente sobre todo disfrutar con Halloween, con Navidad, con lo que os dé la puñetera gana. O sea, querer a todo el mundo siempre. No hay fechas para nada. Ya y está. Eso es. Hay que quererse más. Y nada, nos y escuchamos. Mejor. Y mejor. Y nos escuchamos en enero. Agur. Amor. Agur. Es que ricasco.